Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 309. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía de Mash 188. Mash, que es la que hay. Estamos de vuelta otra vez, Mash. Ah, sí, ya mismo tengo que cambiar el podcast a Juan y Mash en sus noches. Eso está trademark. ¿Qué tal, Mash? ¿Todo bien? Todo bien, aquí ya tú sabes. Mash, yo no sé si ya tú lo sientes en el aire, pero ya hay un espíritu como a béisbol por ahí. Por lo menos ya los Brewers jugaron hoy contra los Cubs. Ah, nice. Yo decía, para mí que eso comienza en marzo como tal. Yo estaba preparado para que fuera la próxima semana. Pero mira, pues arrancaron entonces. Bueno, Mash, ya pues que comenzamos hablando de béisbol, vamos a aprovechar y vamos a dar uno que otro anuncio. Gente, le dejamos saber que Twitch esta semana lanzó una pequeña actualización para los afiliados y eso nos otorgó un emote más para ofrecerle a nuestros subs. Ahora, si usted es sub de nuestro canal, nivel 1, pues tiene ahora dos emotes ahí. Tiene el del bacalaíto regular y tiene el bacalaíto de la muerte. Todo eso lo estrenamos esta semana, así que yeah, si usted es sub, pase por allá, está de lo más cool. Y piensan añadir más en los próximos meses, hasta un máximo de 5 emotes. So, estamos súper contentos por eso. También por ahí está acercando el inicio de, vamos a llamarlo así, de nuestra nueva encomienda de tener invitados acá en el podcast. Nosotros en el pasado teníamos invitados, pero ahora a veces como que surgía al momento. Estos son programados para Nivel Escondido 311. Vamos a tener nuestro primer invitado programado para este año. Vamos a tener 4 durante el año. Bueno, ahora sí, luego de ese mega intro de béisbol y de cosas ejecutivas del canal, vamos ahora a arrancar con este show. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la tienda? ¿Vean? Y ahora sí, vamos a arrancar con las noticias para esta semana. Gente, resulta que luego de 25 años va a estar saliendo para la consola Sega Genesis un juego que estaba programado para salir y en su momento fue cancelado. Y me refiero a un juego que desarrolló en su tiempo DICE. Yeah, sí, esos mismos DICE. ¿Usted le suena familiar? Sí, DICE son los que hacen Battlefield. Ellos estaban desarrollando un videojuego llamado Hardcore. Esto para la consola Sega Genesis, Sega CD y el Amiga. Y entonces, cuando el juego ya estaba preparado para ser publicado, su publicador, su casa publicadora, que era Psygnosis, decidió no publicarlo. Mayormente por preocupaciones, porque ya a finales del 94 había salido el PlayStation 1, ya 16 bits se había quedado atrás, lo nuevo era pues PlayStation, 32 bits, etc. Entonces decidieron no publicarlo. Tan reciente como esta semana pasada, la compañía Analog, ellos anunciaron que el juego lo estarán incluyendo junto con su consola Mega SG. Esta consola es una réplica de lo que era el Sega Genesis, pero con salida HD. Esto no es lo mismo que digamos un RetroPie o lo que usted tenga, porque no está corriendo un emulador, sino que físicamente los componentes que tenía un Sega Genesis, lo único que ha traído a la actualidad la consola, pues tiene salida HD, como ya mencioné, el control es inalámbrico, etcétera. Y ellos ya habían sacado una consola similar, se llamaba Super NT, que era, como ya se lo imaginarán por el nombre, una réplica del Super Nintendo, con hardware que es como el hardware original del Super Nintendo. O sea, no es un emulador corriendo en el background, sino que físicamente lo que había. Y acepta cartucho, no es que usted le va a añadir juegos digitales, no. Esto es para la gente purista que quisiera jugar todavía sus cartuchos y tener una experiencia más cercana a la real. Pues ahí pueden aprovechar estas consolas. Estas consolas no son tan baratas como usted se lo imaginaría. Esta particularmente cuesta $190 y va a estar saliendo al mercado en este próximo mes de abril. Y para el que nunca haya visto el juego, lo acabo de ver, es como un tipo Contra, más o menos. yo sé que habían planes de este juego sacarlo para PlayStation 4 y PlayStation Vita, pero no sé si eso ya quedó descartado. No sé si la gente de Analog haya comprado la exclusividad del título, porque tener un título así es bastante atractivo para mover su consola. Y este título había corrido la internet y de vez en cuando salían videos y cositas de él, pero me imagino que era un ROM que había pasado de un lado a otro. Yo por lo menos nunca me he tropezado con él, no sé si Alex Nation en alguna experiencia con este título, pero ya, oficialmente va a estar saliendo para la consola Mega S luego de 25 años. Sounds crazy. Bueno, pasando aquí a la próxima. Y si eres de los que no has comprado Spider-Man, God of War, Detroit Becomes Human y el remaster de Shadow of the Colossus y los quieres, pues hay buenas noticias. Y es que en estos días Sony bajó el precio de estos juegos permanentemente. Ahora le quito $20. Estos juegos van a estar saliendo en $40. Son juegos que no tienen ni un año. Uh-huh. En contraste con Nintendo, ¿verdad? Que nunca bajan los juegos. Tú puedes buscar un juego de GameCube y estar nuevo en $60. Así que así que son buenas noticias para los que están esperando. Yo por mi parte no he jugado Detroit Become Human ni tampoco Spider-Man. Si me animo a prender el PlayStation algún día, pues... Deberías darle una limpieza al PlayStation para que no haga tanto ruido y eso. El Spider-Man, excelente por $40, pero el Spider-Man tiene DLC, así que yo sospecho que en algún punto saldrá un Game of the Year Edition, todo eso. Entonces yo quisiera esperar a ver si eso sucede. Pero ya, excelente, excelente. Menos de un año y ya esos precios. Fantástico. Ya yo tengo God of War, así que no voy a brincar allá. Pero ya, dale. Bueno, vamos para la tercera noticia de esta semana. Y este pasado jueves 21 de febrero, Reggie Fils-Aimé, el presidente de Nintendo en los Estados Unidos, anunció su retiro. Él mismo tomará efecto el 15 de abril. Él lo estará sustituyendo Doug Bowser. Ya, gente, ese es tu apellido de verdad. Doug Bowser. Y entonces, él es actualmente jefe de ventas y mercadeo de Nintendo en América. Reggie, como tal, comenzó en Nintendo en el 2003. Y para ese entonces era vicepresidente ejecutivo de venta y mercadeo para Nintendo en los Estados Unidos. Y luego, en el 2006, fue ascendido al puesto de presidente. Usted conoce a Reggie porque Reggie siempre ha estado presente en todos los anuncios grandes de Nintendo, particularmente acá en los Estados Unidos. Él salía en directs, siempre estaba en E3. De hecho, en este último Games Award subió a escena junto a Sean Layden y el de Xbox, Spencer, ¿qué se llama? El de Xbox. Ya, pues subieron a escena y todo. Entonces fue un momento bien grande ese. Reggie, él ha estado envuelto en negocio desde hace montones de años. De hecho, yo creo que su educación es en business, es en negocios. Yo sé que él estuvo con Panda Express. Yo creo que estuvo con, no estoy seguro si estuvo con una pizzería, de estas cadenas de pizza grandes, pero yo sé que él estuvo algo que ver con MTV, con VH1. Estoy buscando aquí con Pizza Hut. Él también fue Senior Director of National Marketing en Pizza Hut. Yeah. También estuvo en mercadeo de Pizza Hut, Procter & Gamble, Guinness Import, Guinness la cerveza. ¿Qué más veo por ahí? Panda Express, ya lo había mencionado. Él ha sido una persona de negocio toda su vida. Y pues acá en Nintendo fue donde se dio a conocer grandísimo, porque nosotros los gamers le prestamos mucha atención y admiramos su esfuerzo y todo. Así que muchísimo éxito allá a Reggie en su retiro, que lo disfrute. Yo me imagino que ahora irá a pedir plan 8 y cupones, asistencia económica, para poder vivir bien, porque se quedó desempleado. Mira, él es joven, tiene creo que 57 años, debe tener un chorro chavo. De seguro si se aburre con un contratito por ahí de consultor, exacto, de creative director o de verdad de marketing, de lo que sea, ¿verdad? Porque él tiene mucha experiencia, ¿verdad?, en todo esto. Uh-huh. So, se coge un contratito relax, de asesor, y vive su vida. Bueno, pasando aquí a la última noticia, señores, tenemos malas noticias para los fanáticos de Shovel Knight. Y es que el Shovel Knight King of Cards, el Treasure Trove Collection y el Shovel Knight Showdown lo han atrasado varios meses. Básicamente, el Shovel Knight King of Cards era una expansión. El Shovel Knight Showdown es como un juego multiplayer de fighting. Y la copia física, el Shovel Knight Treasure Trove Collection, pues todos han sido atrasados varios meses. Lo que dicen básicamente es que quieren mejorar el producto, ¿verdad?, de lo que tienen. Supone que el producto saliera ahora en abril, pero ahora no se sabe cuándo vendrá. Yo no sé qué tan grande sea el estudio detrás de Shovel Knight, pero ya, podría ser función de que ya, quizás ellos no tienen todo el equipo del mundo para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, cualquier retraso pequeño se traduce en un retraso grande. Pero nada, que se tomen su tiempo, no hay prisa para que salga eso. Yo creo que... Yo todavía no lo he terminado, salga, así que... Quizá cuando salga no sea tan relevante ya, pero... Yeah. Como los DLC de Final Fantasy que están saliendo 5 años después. Yeah. Que se tomen su tiempo. Mira, no creo que nadie se esté muriendo esperando por eso. Exacto. Bueno, pues esto fue todo por las noticias esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 27 de febrero de 1901, la Liga Nacional de Béisbol en los Estados Unidos decreta que todos los fouls serán contados como strikes, excepto luego de 12 strikes. Y gente, ya saben por qué comencé hablando de béisbol, porque cuando hice el dato geek de la semana, lo más relevante que encontré para el 27 de febrero fue esto. Es estrictamente béisbol, pero era mejor que las otras alternativas. Y a nosotros nos gusta béisbol y podemos arreguindarnos ahí de que MLB The Show está por ahí próximo a salir. Que por cierto, igual que todos los años, se ve tan eye candy. Sí, bueno, ellos todos los años como que le meten un par de cositas que tú dices, wow, como que... Ya, más tip, ¿verdad? Abre tu PlayStation, pásale el aire comprimido y métele mano. Me imagino que los juegos eran interminables cuando no contaba ningún foul. Ya, todos los fouls eran bolas neutrales, I guess, no contaban para nada. So, cool. Ya, bueno, de hecho, esos cambios de regla probablemente vinieron por eso, por lo que tú dices, que quizá el juego era interminable. Actualmente, la audiencia del béisbol de Grandes Ligas ha bajado grandemente y están explorando alternativas para acelerar un poco el juego, porque los partidos de béisbol son larguísimos todavía, duran más de 3 horas. Exacto. Pero anyways, ya saben ahí, el dato geek de la semana. Vamos ahora a las publicaciones. Esta semana en videojuegos sale Dirt Rally 2.0 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Trials Rising para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Y Deltarune Chapter 1 para Switch. En Blu-rays y DVDs, Ralph Breaks the Internet en Blu-ray 4K. Me imagino que en DVD también, pero no está ahí apuntado. A veces eso pasa, como que no lo apuntan allá, pero realmente sale. Y Mary Queen of Scots. Oye, estaba viendo que creo que Samsung te dijo que se iba a quitar de hacer Blu-rays, algo así. Oh, really? De hacer Blu-ray players, que ya no iban a hacer Blu-ray players. I guess va a estar sucediendo. Yo creo que los números de la gente moviéndose a digital cada vez siguen aumentando más y más y más, y va a llegar a un punto donde los players de media físico van a quedar irrelevantes. De hecho, ahora mismo yo he convertido muchas de mis películas en versiones digitales por medio del servicio de Vudu, y Y es como que pues es más fácil tenerla ahí en el servicio y darle para adelante. Las conexiones de internet hoy día son súper rápidas en comparación con, qué sé yo, 10 años atrás. Pero Vudu no era que iba a cerrar. No, Vudu está abierto. Había una compañía de esas que iba a cerrar. Pero no me asuste. Yo tengo... Bueno, aunque ya es irrelevante, no importa que yo tenga mi librería en Vudu, pero yo no he escuchado nada de que Vudu vaya a cerrar. Pero anyway, actualmente es irrelevante si Vudu cierra o no, porque Vudu está bajo la sombrilla de Movies Everywhere, donde no importa dónde tú compres la película, es Ultraviolet Cloud. Ultraviolet, sí. Se va a cerrar. Se cerró. O cerró o va a cerrar. Pero ya, con lo que yo estoy mencionando, Movies Everywhere, tú conectas todas esas tiendas a Movies Everywhere y el contenido se comparte entre uno y otro. Por ejemplo, yo que he convertido muchas de mis películas por medio de Vudu, o he comprado en Vudu, o he redimido Ultraviolet en Vudu, si voy, digamos, a iTunes, me salen esas películas porque se comparten entre los servicios. Eso es super cool. Y si cualquiera de esos cierra, no importa. Si cierran todos, entonces sí hay un problema. Y en el cine, gente, haga espacio en sus calendarios. Sale MDA Family Funeral. Es una comedia clasificada PG-13. Yo no sé cuántas películas de MDA hay. Yo nunca he visto una. Pero basado en los dicen, trailers. Todas dicen a Tyler Perry Movie. O sea, como que él se tiene que poner como que. Sí, el, sí. El no, y él hace como 15 papeles en cada película. Exacto. Yo creo que por eso es que la siguen haciendo. Bueno, porque... algo de dinero. O sea, como que salen y los ratings son malísimos. O sea, como que según lo que yo que he visto. Pero algún dinero debe estar haciendo. Sí, porque sigue sacando y sacando y sacando. Exacto, si fue I don't know, si fuera que lo que hacen es perder dinero, nadie las va a publicar, nadie las va a llevar al cine. O sea, ni siquiera son straight to DVD o straight to home. No, salen en el cine. So, alguien tiene que ver esto y alguien tiene que gustarlo. Esas son las publicaciones para esta semana, gente. Vamos ahora para la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y la melodía le pertenecía a Toe Jam and Earl de 1991, esto en el Sega Genesis. Yo nunca jugué ese juego, lo veía constantemente en anuncios de revistas. No sabía exactamente cuál era el gameplay hasta hace unos años atrás, donde me tropecé con un video, un playthrough creo que era, en YouTube del juego, y es como que wow, qué bueno que yo nunca compré esto porque no suena que era el juego para mí. Pero ¿sabes cuál te digo, Mash? No, yo nunca vi ese juego. Eran como unos alien raperos en el juego de Sega Genesis. Se veía super cool. Si puedes, haz un search para que veas los muñequitos se ven super cool, la estética del juego también se ve super cool, pero nunca, ya nunca lo había visto. Oh, ya, pues yo recuerdo haberlo visto mucho en revista, pero ya no, nunca le entré, ni siquiera nunca me tropecé con el juego en mi videoclub para alquilarlo, así que yo creo que me libré de una bomba. Bueno, vamos ahora para la pregunta random de esta semana, y dice: si pudieras diseñar un mundo como el de Westworld, ¿qué otro tema histórico o de fantasía sería el tema de tu selección? Bueno, yo cogería Roma, con el tiempo. ¡Ah! Ancient Rome. Yo estaba con el mismo, Mash. Esta semana yo voy a hacer como tú haces típicamente, lo que dijo Mash. Claro, porque tener un coliseo donde yo pueda, si quiero hacer un gladiator o ver otra gente, ¿verdad?, dándose cantazos, están los baños, ¿verdad? En esa época de Roma, Ancient Rome, ¿sabes? Como que la gente estaba a lo loco también, ¿sabes? Como que era un degenere, eso. O sea, es como que un buen set para algo así como Westworld. Rome. Definitivo. Yo estaba pensando en eso mismo, y yo lo estaba pensando desde el punto de vista de que me gustaría visitarlo, y yo creo que también sería bueno en cuestión de negocio. Yo creo que mucha gente le gustaría visitarlo. Por el hecho de que ofrece para todos los gustos. Está para el más aventurero, el más bravo, exacto. Se va al Coliseo, están ahí los leones y la Disney. Así que ya, Roma definitivo, que debería estar. Esto, spoiler alert. Si usted no ha visto Westworld, dele para adelante como 30 segundos. En Westworld, uno descubre que ellos tienen otros mundos más, aparte del oeste. No voy a decir cuáles son, para dejárselos a ustedes si quieren ver la serie, pero ya. Ya pueden regresar, ya di el spoiler. Así que ya, Roma definitivo. Yeah. A ver, si fuera de fantasía. Un tipo, un mundo así como... Como Pandora. Como Blade Runner. También. Ah, como el de Blade Runner. Yeah. Hay mucha gente que le gusta el cyberpunk. Lo que pasa que ese, desde el punto de vista de negocio, quizás sería muy niche. Pero ya, si tengo dinero para hacerlo, of course, why not. Se pone en el package de que si compra el pase para ir a Westworld, el de los romanos, pues tienes el de cyberpunk for free. Puede ser Ancient Egypt, pero... Yeah. Yo tengo un problema en general con todos esos mundos que no tienen indoor plumbing. Ya, yeah, pero... No, pero ya los romanos tenían parte de... Ya, ellos tenían acueductos. De hecho, los romanos tenían tuberías de plomo, por eso era... en parte de que estaban locos, era que estaban envenenados con plomo hasta la cereta, esa gente. Pero ya, el indoor plumbing de ellos tampoco no era el indoor plumbing que conocemos nosotros, y cuando nature calls, la cosa se pone fea. Pero eso se añade, ¿sabes? Como que olvida. Se añade la experiencia. Sí, eso, no, pero le añadimos tubería, aunque se vea así Asian, pero tiene tubería. Una piedra y tú levantas la piedra, en realidad es un toilet. Bueno, ahora sí, vamos para el tema de esta semana, y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Es una espada y es de un juego. Es un instrumento de cuerdas y se toca con las manos. Y es un toque. Y es el más raro de todo. Hoy en la Bóveda Misteriosa tenemos un virus. El mismo es una especie de virus genéticamente modificado dentro de la familia Progenitor. Es capaz de devolver a la vida a su huésped con capacidades regenerativas que otorgan efectivamente la inmortalidad biológica. Los humanos infectados con este virus no sufren daño cerebral ni deterioro en la piel ni en los músculos, aunque una dosis no controlada podría causar una rápida mutación para adaptarse mejor a su entorno y/o situación al momento. Un proceso mutacional denominado como evolución. La investigación del virus fue dirigida por el Dr. William Birkin con el objetivo final de usarlo con fines de eugenesia y crear una raza de G-Human. Debido a esto, el virus fue apodado el virus de Dios. ¿Cómo se llamaba el virus? ¿Era el T-Virus? yo sé que es el que crea los G-Mans. La pregunta, por eso es que es difícil, porque todo el mundo, de hecho ya yo había hecho un testing con la pregunta con Gio, y Gio también la sacó mala. G-Virus se menciona muchísimo en Resident Evil 2, pero los zombies en Resident Evil 2 están contagiados con el T-Virus. Ya, por eso era que la pregunta era difícil. La clave es que está en que el virus no causa daño cerebral, así que no es un zombie esto tradicional. Pues ahí está la contestación. Estaba mal intencionado para que todo el mundo era T-Virus. De hecho, yo añadí la oración esa que dice G-Human, porque a ver si ring a bell de que era el G-Virus. Que yo, como no he jugado bien Resident Evil, Y el único Resident Evil que jugué y terminé fue Resident Evil 4. Ah, ok. Ya, yo soy del 4 en adelante. Yo llegué a jugar el 2 en su tiempo. Pero una vez llegaba a los perros, me daba tanto estrés que los controles de tanque me fastidiaban, me mataban y realmente me ponían demasiada tensión en tratarme. Ya para el 4 pues eran unos controles más llevaderos. Hoy día revisitar el 4 es como que, oh my god, ¿cómo no jugaba esto? ¿Verdad? Sí. O sea, traté de jugar Resident Evil 4 hace como 2 años atrás para una semana de estas de Halloween en el canal. Oh my god, qué tronco de bacalao. Tuve 2 horas y no llegué al primer boss. Eso fue todo con la bóveda misteriosa para esta semana. Vamos ahora a pasar a lo siguiente, y es que es la que hay. Mash, ¿qué hay con usted? Nada nuevo, llevo la par de días sin jugar nada nuevo. Sí, Rocket League, se acabó este Season 9, terminé Champ 2, ya clasifiqué los 10, por lo menos en 2 pagos, y terminé Champ 2 también, así que este season promete que puede ser que toque el Champ 3 de alguna forma u otra. Estoy metiendo mucho a Diablo, simplemente porque es un mindless game, básicamente. Como que llego y no quiero pensar en nada, so voy y empiezo a dar clic allí y todo lo que da. Por fin he recibido. Los items en Diablo, de los mejores, es Legendary, Ancient Legendaries y Primal and Ancient Legendaries. El ratio al que te salga un Primal Ancient Legendary es como que es .000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 por cada drop que te cae. La forma, la única forma de empezar, la única forma de empezar a que te puedan salir esos items, es que tienes que pasar un Greater Rift, que es como, un Greater Rift es como un montón de enemigos fuertes que tienes que matarlos y llegar a, y tienes que terminarlo en antes de 15 minutos y llenar una barra de enemigos que mataste. Y un Greater Rift 70, o sea, tienes que terminar un Greater Rift 70, eso es como un Torment 15 más o menos, y el juego llega hasta Torment 13. No, wow. Entonces es como que le mete, es como que dos dificultades más por encima de lo que el juego llega. Y lo tiene que pasar solo. Eso es como que el deseo principal. So, eso lo logré hace un par de meses atrás. Y pues ya por fin me salió mi primer Primal Legendary. Y actually me salió uno hoy también. O sea, llevo dos Primal Legendary. Así que eso es lo que estaba haciendo, estaba jugando. Y además de eso, ¿verdad? Nada más. Nice, suena nice. Bueno, yo por mi lado, deja ver qué estaba jugando. Yo estuve jugando como parte del Puzzle Week en nuestro canal de Twitch. Estuve jugando Marvel Puzzle Quest Dark Reign. Ya este juego yo lo había pasado hace muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, llegué a jugar en el canal algo de él. Pero ya, yo le había metido fuerte a este juego al punto tal de que ya había sacado todos los personajes. Me di cuenta que tan solo me falta un trofeo por sacar y no queda totalmente en mis manos, sino que tengo que seguir jugando y jugando y jugando, porque ellos piden que tenga 15 básicamente upgrades para los ataques de un personaje por lo menos, y eso sale al azar. Entonces, tengo que meterle ahí horas y horas y horas. Creo que el personaje donde más tengo es con Spider-Man, que tiene 11, pero nuevamente, que me salgan para Spider-Man. Entonces, a medida que uno juega, te salen más personajes, o sea, que la probabilidad de que te salga para un personaje que tú quieres sigue disminuyendo. De todas maneras, me lo disfruté muchísimo. El juego es como decir Bijou, pero requiere un poquito más de estrategia porque tú estás jugando en contra de un enemigo que es la computadora. Entonces, si tienes unos ataques, y entonces a veces no necesariamente es romper la línea más larga, sino que quizás romper la línea más estratégica, donde si tú tienes ataques especiales acumulando bloques rojos, que quizás es mejor hacer una línea de 3 de rojo que una de 5 de bloquecitos blancos. Ese tipo de cosas. A mí me encanta muchísimo ese juego. Pero ya hice todo lo que se podía hacer en él. Aparte de eso, pues el jueves estuve revisitando Catherine. Mi plan original con Catherine, ya que yo lo había terminado, era tratar los otros mods de juego que incluye. Uno se llama Babel y el otro se llama Coliseum. Entonces traté de jugar el de Babel. Y entonces Babu me indica que para poder jugar esos niveles tengo que tener al menos un oro en Coliseum. Y yo, ok, pues entonces no puedo jugar ninguno de Babu, déjame ir a Coliseum. Cuando voy a Coliseum, Coliseum es un modo cooperativo. Yo tengo que tener a otra persona para jugarlo. O ser The Oz y jugar yo con dos controles, lo cual no va a pasar. Así que me quedé sin poder jugar lo que pensaba. Así que decidí reiniciar el juego, pero en el modo más difícil. ¡Ay, santo bacalado peludo! ¡Qué cosa más horrible! El juego, la configuración de los bloques es diferente. So, la solución no es tan obvia como jugarlo en normal. Y también eliminan la mecánica de darle undo. Y muchas veces tú mueves un bloque y cuando lo mueves lo moviste de tal manera que no vas a poder regresarlo o perdiste la oportunidad de resolver lo que tenías que resolver porque ya no hay otra opción, no podías simplemente moverlo en ese momento y no hay un duzo, hay que lanzarse al vacío. Estuve toda la noche coqueteando con Game Over porque tenía muy pocas vidas, tenía como 4 vidas y si uno pues avanzaba hasta cierto punto dentro de un nivel encontrabas la almohada te da una vida. Yo estaba sustentable mi run en el juego a pesar de que estaba muriendo muchísimo. Me quedé en el boss del primer capítulo. Ese boss en su momento me dio trabajo, pero no tanto trabajo como este jueves pasado. De hecho, terminé el stream y no lo terminé. No creo que regrese a pasármelo en hard. Tengo otras cosas en agenda. Se supone que ahora esta semana comience con Max Payne 3. ¡Max! ¡Ese es tu Max Payne 3! ¡Yeah! Pues ese es tu Max Payne 3. Finalmente lo voy a estar jugando. Está ahí programado para esta semana. De hecho, un anuncio con el canal. Tuvimos que hacer un ajuste en el itinerario del canal. Ahora yo cambié los viernes con Gio. Ahora yo voy a estar subiendo viernes y Gio regresa a los martes. Tuvimos que hacer el ajuste porque ahora Área 787, este es el programa de televisión para el cual nosotros hacemos el segmento de videojuegos, va a estar entrando a la cadena Mega TV. Entonces aparentemente requieren que el show se envíe miércoles en vez de jueves, que era el día que típicamente se distribuía para los canales, y lo cual significa que tenemos que hacer las cosas un día antes. Ya no puedo sentarme a editar Área 787 los miércoles como hacía, sino que tengo que sentarme martes a hacerlo. Entonces, como los martes me toca editar el video, no puedo subir el canal. Entonces, pues Sparrow cambió conmigo. Va él a subir martes, yo subo viernes. Ahora mis días son jueves y viernes en el canal. Entonces, Sparrow martes y sábado. Es el cambio grande allá en el canal de Twitch. Y deja ver qué más. Aparte de eso, nada más, mano. Oh, sí, algo más. No lo estaba viendo yo, pero lo estaba viendo mi esposa y yo me quedé medio pegado. Creo que hay una serie que se llama American Crime. No estoy seguro si ese es el nombre. Es la serie que en su primera temporada estuvieron haciendo el caso de O.J. Simpson. No sé si recuerdan haber visto algo de eso. Que Cuba Gooding Jr. hacía de O.J. El que hacía de Ross and Friends era el abogado. Pues ahora en la segunda temporada te están haciendo el caso de del asesinato de, ay, ¿cómo es que se llamaba el diseñador? Versace. Pues Versace. Pues mi esposa lo estaba viendo y me senté y resulta que Ricky Martin sale en el show. Ricky Martin. Ya, de la pareja de Versace. Y, ah, mira, Ricky Martin. Entonces me quedé pegado viendo ese primer episodio. Está de lo más interesante. Luego descubrí que el asesino, el que mató Versace, era un asesino en serie. Había matado ya como 4 personas antes de Versace. Y 2 de esas personas las mató aquí en Minneapolis, cerca de donde yo trabajo. Y yo, ¿what? Yo no sabía de eso. Está de lo más interesante. No sé si mi esposa va a seguir viéndolo. Yo no sé si pueda acomodarlo en el momento que ella lo vea, pero mientras pueda, me siento y veo el guitar. Bueno, ahora sí, aparte de eso, nada más. Comentarios. Yo no vi nada más, ¿tú viste algo? No, yo busqué, acabo de buscar y no. Sí, yo había buscado y no vi nada. Y como no hay comentarios, vamos a pasar el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, NivelEscondido.com y en Spotify. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Nuestro itinerario en Twitch sigue siendo el mismo. 7 días a la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8, martes, jueves, viernes y sábados a las 11 de la noche. Tenemos mercancía bien bacalá, la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Extralifers 24/7, Área 787, que ya les mencioné que comienzan ya pronto en Mega TV. De hecho, el domingo 10 de marzo arrancan en Mega TV, que se vendría siendo DirecTV Canal 405, entiendo que en Puerto Rico, es eso, no sé cómo funciona eso, pero búscalo por ahí, si se topa con Área 787, espere para que vea nuestro segmento de Gaming 787, típicamente está como a mitad del show. También nuestros colegas de Galaxia Nintendo, GG's The Mouthful Podcast, Press Pause, Twitch OPR, Cast to the Past. Y como ahora tenemos como nueva costumbre, mencionar a algunos colegas adicionales cuando recomendamos contenido, son contenidos ya sean de video o de podcast, pero también ahora vamos a añadir las recomendaciones colegas de Twitch. Y entonces vamos a estar rotándolo toda la semana para dar el listongo completo. Así que esta semana, shout out para Kitty Norlu, que ya la encuentran en Facebook, en Twitter y obviamente en Twitch. Deproof TV en Facebook, Twitter y Twitch. Y Mr. Sombra PR, que lo encuentran en todos lados también, pues claro, está en Twitch con la bendición de la barba, unos streams. Excelente, yo cuando me voy por allá, Sombra me deja los platos a mí y montamos el quinceañero. Que pongo allá canciones de Bonnie Cepeda y de Quinito y todo. Así que se monta el party. Está el club de Mirage llegando al estreno. Yo tenía un Mirage. Todo el mundo tuvo un Mirage. Yo tuve un Mirage, lo único que el mío era del 87. No, el mío era de los cuando se pusieron de moda bien caquito. Sí, cuando estaba el Mirage, que venía el modelo técnica. Sí, yo tenía ese era el Mirage del 97. Sí, pues el mío era 87. Bueno, pues gente, ahora sí, nos fuimos en tangente ahí al final. Estábamos bien y nos fuimos en tangente. Así que se me cuidan, gente. Bye, bye. Cuba.